Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. El bien debe consistir en que cada quien goce al mismo tiempo de la felicidad que pueda, sin disminuir la felicidad de los demás. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.